Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Muchísimas gracias, como es de costumbre, aquí encontrarnos a partir de las 2 de la tarde en este programa en vivo, que es especialmente para ti, para tu salud, para tu bienestar, con todos los tips, información, consejos que te pondrán activo para iniciar esta semana. Una semana además maravillosa, puesto ya que estamos en el mes de marzo, así que a celebrar este mes tan maravilloso como todos, por supuesto, los demás meses del año. Pero bueno, siempre es oportuno la posibilidad de celebrar cada día que estamos vivos. Te saluda Karina López y en los controles nos acompaña, como es de costumbre, Adrián Torres, quien nos colabora con la música que tú mismo puedes solicitar a través del 2220-966, pero también, como es costumbre, escríbeme al 098-924-1277 aquí en el Ecuador, pero si te encuentras fuera de este espacio, puedes escribirme de igual forma al más 593-098-924-1277 con tus preguntas, requerimientos. Me encanta cuando puedes ser partícipe de este programa a través de tus comentarios. Así que hoy vamos a tener una invitada y, como es de costumbre, me encantaría que participes con las preguntas. Y para hoy, la frase es: hay dos maneras de vivir la vida, una como si nada fuese un milagro, la otra como si todo fuese un milagro, de Albert Einstein. Y este espacio lo voy a aprovechar para celebrar una fecha muy especial, que es el día jueves 15 de marzo, pues cumpleaños una persona que me dio vida y gracias a ella estoy aquí. Y en nombre de ella quiero dedicar estos pequeños minutos. Espero que me estés escuchando, mamá. Ayer escribí estas palabras para ti: que la añoranza no sea pretexto para dejar de ser feliz, que pese a las circunstancias más difíciles puedas ver la alegría de vivir, que el amor de madre te aferre cada día a tu existencia y que la vida te demuestre cada día lo bella que eres cuando puedes seguir sonriendo. Que estos 60 sean de dicha, prosperidad y de amor, ese que te ofrecemos quienes te amamos con ternura, Mariela, Pedro y yo, quienes somos tus hijos, mi padre, Adriana e Iván. Así que muchas felicidades, madre, y quiero dedicarte una canción hermosa que ayer escuchaba de tu tierra natal, Raquel Tavares, Meu Amor de Lounge. Espero que te guste muchísimo la letra y este espacio que he dedicado para ti y tu cumpleaños. Así que, Adrián, por favor, rueda la música. No largo da graça, já nasceu o dia, ouço passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu amor de longe ligou, abençoada alegria. Junto ao miradouro, pombos e estrangeiros vão a seguir andar como fazem dia inteiro. Meu amor de longe já vem, pôs carta no correio. Barcos e gaivotas de terra. Vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar. Meu amor longe está, prestes a chegar. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei-o desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa. Só para me ver. Fiz um rol de planos para recebê-lo. Fui pintar as unhas, pôr tranças no cabelo. Meu amor de longe há de vir beijar-me no castelo. Eu a procurá-lo, ele a vir a foito. Carro dos prazeres. Meu amor de longe saltou, iluminou a noite. Vamos celebrar ao bairro alto, madrugada baile no cais do Sodré. Meu amor de longe sabe bem como é que é. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei-o desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou, só para me ver. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou, só para me ver. Só para me ver. Só para me ver. Só para me ver. Aprendiendo de. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Y hoy aprenderemos nada más y nada menos que de Cone Atkin Saavedra, de Emotion Liderazgo, sobre un tema tan espléndido como es el teatro espontáneo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Karina, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por estar acá, Cone. Y este tema del teatro espontáneo me gustaría que vayamos desglosándolo, porque para muchas personas puede ser algo bien novedoso, sobre todo acá en el Ecuador. Cuéntame un poco qué es el teatro espontáneo. A ver, bueno, el teatro espontáneo es una forma de teatro que nace a la luz del psicodrama con Moreno. Lo que hizo Moreno fue que tomó una suerte de técnica que él llamaba el periódico viviente. Él tomaba periódicos, diarios de lo que iba ocurriendo en la cotidianidad y los actuaba con las personas. Entonces, desde ahí comenzó a darse cuenta que las personas podíamos ser protagonistas de nuestra propia vida y protagonistas de nuestras propias historias. Entonces, lo que comenzó, salió a raíz también del psicodrama, y su filosofía son particularmente que una historia basta con ser una historia para poder ser contada, que los dramaturgos son las personas que asisten a la función, ¿sí? Que existen un grupo de actores entrenados, los cuales dan vida a esas historias, ¿sí? Y que esos mismos actores durante el periodo de ensayo se preparan en distintas técnicas para que al momento de la función puedan dar vida con verdad, con escucha y realmente como con la síntesis de lo que el narrador va contando, ¿sí? Es un teatro que en su objetivo no es terapéutico, pero finalmente igual tiene una función sanadora, porque tú al ver tu historia representada en escena, tú puedes ver un montón de aspectos que quizás no habías visto de ti misma, de tu misma historia, pero que con la manera de ver del otro, con la manera de observar del otro, tú le puedes dar otra mirada, ¿sí? Y finalmente eso es un teatro que no necesita teatro para ser representado, sino que tú lo puedes justamente salir a la calle. Eso es lo bonito del teatro espontáneo, que tú lo puedes hacer en cárceles, en centros comunitarios, en centros deportivos, y solo necesitas del público de un coordinador que vaya mediando entre el público y los actores, actores y un músico, para poder desarrollarlo. Bien, Cone, vamos a aprovechar de invitar a nuestros queridos oyentes a que nos llamen a la cabina 2220-966 o nos escriban un mensaje de texto o WhatsApp al 098-924-1277 para que puedan hacer sus comentarios al respecto de este tema tan interesante como es el teatro espontáneo, que me dices que aunque su base fundamental no es básicamente sanar, pues tiene esta ayuda. Ahora, con respecto a los actores, ¿son sacados también del público que asiste a esta función o es un equipo de trabajo ya profesional? Cuéntanos un poco. A ver, es un equipo de trabajo profesional, pero sin embargo no necesitas ser actor para ser actor de teatro espontáneo. Uh-huh. Yo participé durante 4 años, tuve el honor de participar en una compañía en Santiago, y soy de Chile, en donde éramos solamente 2 actrices profesionales y el resto había asistentes sociales, doctores, había psicólogos, ¿sí? Lo importante es que tú estés dispuesto a la escucha y a trabajar con un colectivo. Entonces lo que haces es que en el proceso de ensayo, tú con este grupo desarrollas técnicas que vas desarrollando, improvisando a la luz del coordinador o del director de tu compañía, para en el momento de la actuación tener la posibilidad de que el director te diga, vamos a hacer esta historia con tal estructura, y tú seas capaz de llevar la escena de esa manera. Uh-huh. Pero no necesitas ser actor para poder trabajar en teatro espontáneo. Hay una forma de teatro que se llama el teatro playback, ¿sí? Que lo formó Joe Salas, ¿sí? Y Jonathan Fox en Estados Unidos, y que toma bastantes aspectos del teatro espontáneo, pero ellos vienen más del mundo del teatro, ¿sí? Y lo que ellos sí hacen a veces es que toman a personas del público para que puedan actuar determinados espacios, determinados momentos de la escena, ¿sí? Pero lo que tú puedes hacer a veces, que vamos a funciones y no hay suficientes actores, o a veces alguien cuenta una historia, por ejemplo, de una fiesta, o de un momento en que había muchas personas, el coordinador llama a algunas personas del público para que formen parte de la escena. Pero lo que tú buscas y lo que se busca también es que tú puedas entrenar sobre todo la escucha y la capacidad de tomar la historia del narrador y llevar la escena con verdad, no poniéndole un poco más, en Chile le decimos como poniéndole sal y pimienta, sino que sabiendo que la historia basta finalmente. Ahora, bien interesante esto, porque me dices que aunque cuentan con un grupo de profesionales, en algunos lugares han tomado al público para que sean actores. ¿Cómo garantizas que ellos, siendo que no han tenido una preparación inicial, mantengan, por ejemplo, la seriedad del asunto, no se rían, no lo busquen como una forma de hacer bromas, de tómame una foto que estoy en la escena, ¿no? El show, pues. Mira, lo que pasa es algo súper mágico, Cari, porque dentro de las funciones de teatro espontáneo, las personas abren mucho su corazón. Como es un espacio de tanta escucha, lo que se produce ahí es súper mágico y la gente entra como en otra dinámica, no sé cómo decirlo, entra como en otro, en otra frecuencia, ¿sí? Entonces, al momento de salir a escena, las veces que a mí me tocó estar ahí, se tomaban súper en serio su rol. Había gente que obviamente se reía, y tú, en el momento, si eres coordinador, lo tienes que tomar como parte de la escena y que no hacerte como loco de que eso está ocurriendo, sino que tomarlo para fruto de la escena. Pero generalmente las personas cuentan cosas súper íntimas, y no es que todas las funciones sean demasiado profundas o muy serias, sino que se está dando un ambiente en que la gente sabe que si tú como narrador te diste el permiso de contar una historia, tú como actor o como incluso público participando de extras en esta escena, tú honras esa historia. Y eso es basta para que tú puedas como instalarte desde como el ritual que eso implica. Pero volviendo a tu comentario inicial de que las personas van como que en otra sintonía a este tipo de teatro, es porque normalmente las personas que asisten a las funciones ya están al tanto de cómo es la función, o puede ir personas que por primera vez quieren explorar este mundo del teatro espontáneo. Ambas cosas. Por ejemplo, en Chile nosotros teníamos como público fiel, sí, que siempre iba y que le encantaba, y nosotros hacíamos funciones mensuales dedicadas a un tema en un lugar específico. Entonces la gente sabía que una vez al mes había. Pero hay gente que no tiene idea. Entonces, normalmente el coordinador, cuando comienza la función, dice: ¿quién no ha venido de acá nunca a una función de teatro espontáneo? Y normalmente es bastante la proporción de personas que nunca han participado. Entonces, es súper lindo también cuando eso ocurre. O como te decía, si es que ocurre alguna vez en una plaza, en un espacio abierto, la gente se va transitando, va caminando y se encuentra con unos actores, unas telas, música, y se queda. Y no tiene idea lo que ocurre. Entonces, a veces las personas que van sin una idea prejuzgada o sin como expectativas, son a veces las historias también como más genuinas que salen. Porque no es que tú tengas que tener la tremenda historia, ¿no? Una anécdota en que hay un choque de un bus. No necesitas tener una gran anécdota para contar, sino que una historia tan cotidiana como salí en la mañana y me tomé un café y el día estaba lindo, eso puede ser una gran historia para montar en escena. Entonces, y por lo que me dices, entonces serían escenas bien cortas. A ver, tiene una estructura. Cuando empieza la función de teatro espontáneo, comienza generalmente con un caldeamiento físico, un caldeamiento que permite que las personas, y tanto personas como actores, vayan entrando en la sintonía emocional. Luego de eso, el coordinador pide sensaciones y emociones al público. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten de estar acá por primera vez? Y eso lo vamos representando los actores. Luego se va transitando como por una estructura más intermedia y comienzan a haber estructuras también narrativas que transitan entre lo más abstracto o el tema más de sensación y lo narrativo. Pero todavía no llega a ser una historia. Y generalmente cuando ya empieza a haber un caldeamiento y ya el público está un poco, por decirlo, calentito y está como entrando en la dinámica, entran las historias. ¿Sí? Y normalmente, dependiendo del tiempo de función, a veces alcanza a contar 2 a 3 historias que son representadas por los actores con distintas técnicas, y ya se hace el rito de cierre, en donde los actores también le devuelven al público cómo se van, cómo se sintieron ellos en la función. Entonces, es como una curva, ¿no? Que partes con un caldeamiento, llegas a un momento peak y luego bajas como para que las personas también se vayan con reflexión, se vayan con alguna... Siempre te va a pasar algo, ¿no? Siempre vas a mover alguna cosa estando en una función de teatro espontáneo. Ahora, es importante lo que tú me mencionas. Con respecto a este caldeamiento, ¿es únicamente hacia los actores o participan todos? ¿Y cómo es este proceso? Porque, bueno, tengo la visión en estos momentos de un teatro convencional donde está el escenario y están las sillas, por lo general unas más arribas que otras para poderse ver, ¿no? Y la segunda es, si es en esta estructura, ¿cómo haces para que todos participen en el reto final de que hablen y expresen cómo se sintieron? ¿O simplemente es una muestra de las personas o del público que allí se presentó? A ver, tomando en consideración tus 2 preguntas, lo primero es que el escenario no es un escenario común, sino que respeta una circularidad. O sea, por eso lo puedes hacer en cualquier espacio abierto, y ojalá pudiera seguir como un círculo. Están los actores, a mano derecha está el coordinador con la silla del narrador, hay 2 sillas, está el público completando este círculo y lo terminan los músicos. Entonces se hace como un huevito, ¿no? Que permite que la energía también se concentre ahí. Particularmente nosotros en nuestra compañía lo que hacíamos es que antes de que entraran las personas, hacíamos un caldeamiento físico y también vocal, porque también es un teatro que te exige mucho compromiso emocional y mucho compromiso corporal. Y cuando entraban las personas, nosotros la mayoría de las veces estábamos ya en escena y los saludábamos. Hola, ¿cómo están? Nos sentábamos a conversar. Entonces eso ya te caldeaba, porque normalmente uno va al teatro y no te saludan los actores. Exacto. Entonces nosotros preguntábamos cómo estaban, cómo se sentían, y eran unos 5 o 10 minutos, y de ahí cantábamos generalmente una canción que te permitía como entrar en la dinámica y comenzaba la función. Al momento de cerrar, normalmente se hacían estructuras en donde los actores a veces le devolvían al público cómo se sentían, ¿sí? Conversando, hablando, pero también a veces el coordinador daba la palabra al público para decir cómo se van, con qué sensación se van. Y podíamos volver a la estructura de representar emociones, representar sensaciones, y así la idea es que nadie se vaya sin decir lo que tiene que decir. Porque aunque tú a veces no cuentes una historia, el solo hecho de ver representada la historia del otro hace que tú conectes en algún lado con tu historia, con tus vivencias, con tus emociones. Así que eso era como, ojalá que todos pudiesen contar historias, pero por tiempo y también por personalidad no todos se atreven. Pero siempre una historia va a tocar tu corazón y tu fibra, siempre algo te va a quedar. Con ella tenemos un par de preguntas, pero dale, antes de hacértelas, me gustaría que escucháramos a Pamela Cortés y su tema Dicen, y al regreso te hago este par de preguntas, ¿ya? Perfecto. Muchas gracias. Se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. También dicen que en la vida es solo injurias y pena, pero cuando tú sonríes hasta el más triste se alegra. Continuamos acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto tenerte por acá hablando del teatro espontáneo. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a la cabina 2220966 o mensaje de texto o WhatsApp. Si te encuentras en el Ecuador, simplemente el 098-924-1277. Y durante, o el resto, mejor dicho, del mundo, puedes agregar el código más 593. Dice... la pregunta que quedó al aire, ¿está enfocado solo a la comedia o algo más? Lo digo por la improvisación. Generalmente las obras de esta forma que he visto son de comedia. ¿Alguna que recomiende? Ya, qué buena la pregunta que nos hizo la auditora, porque este teatro, si bien toma elementos de la improvisación y los actores estamos entrenados en ese tema, porque Kate Johnston es el padre de la improvisación y tienes muchas herramientas, técnicas, juegos y destrezas para poder desarrollar la improvisación, porque justamente en escena no puedes ensayar las historias, porque las historias van apareciendo en el momento en que te las cuentan. Lo que tú te puedes como entrenar es en técnicas para poder llevar esas historias a escena. Sin embargo, la improvisación como tal tiene un fin más humorístico, un fin más como también artístico en el sentido teatral. El teatro espontáneo, si bien toma elementos teatrales y puede presentarse, como te decía, en un teatro convencional, su fin es más rescatar la tradición oral de los pueblos e ir a los lugares en donde las personas generalmente no tienen espacio para que su historia se escuche. Entonces tiene que ver más como con escuchar esas voces acalladas, en cómo poder darle lugar a las historias de las personas y devolverle protagonismo a ellas mismas, ¿sí? O sea que básicamente, por lo que entiendo, el teatro de la improvisación versus este teatro espontáneo, es que el primero es más comercial, digamos, puede ir cualquier persona sin aras de observarse en escena, mientras que el teatro espontáneo ya es para narrar y contar una historia. Exacto, y dentro del teatro, yo no me he formado, he tenido un par de cursos de teatro impro, pero sé que el teatro de improvisación, más que ser netamente comercial, tiene otras técnicas también, y las personas van a ver un espectáculo, ¿sí? Normalmente el teatro de la espontaneidad se busca en esos espacios donde las personas normalmente no irían a un teatro convencional, ¿sí? Y lo que tú dices, busca que las personas narren sus historias, busca que las personas puedan abrir sus corazones y contar lo que les sucede. Pero en el teatro el teatro de improvisación, ¿no aplica esta espontaneidad de la gente de pararse y contar una historia, o cómo sería? Mira, los espectáculos que yo he ido normalmente, bueno, yo he ido hartos en México, algunos en Chile, la gente cuenta algunas cosas, pero generalmente proponen estructuras a los actores que, por ejemplo, dicen, bueno, ahora vamos a actuar, improvisar de películas, ¿quién me dice alguna película? Bueno, tal, o vamos a improvisar de sentimientos, ¿quién me dice un sentimiento? Yo, pero generalmente no es que el público cuente alguna historia propia para verse representada en escena, ¿sí? Pero toma bastantes elementos, hay puntos de cruce, por eso cuando a veces yo comento del teatro espontáneo me dicen, el teatro impro, el que se da en el patio de la comedia, y yo sé que hay muy buenos espectáculos ahí, acá por lo menos en Ecuador, pero es otro tipo de enfoque y otro tipo de objetivo el que persigue este tipo de teatro. Y no está basado, digamos, en el ámbito psicológico como es el teatro espontáneo, que viene de Moreno. Exacto, viene de Moreno y viene, bueno, una de las raíces del psicodrama, por eso te decía en un comienzo que sigue como la filosofía del encuentro, la filosofía del momento. Ninguna función de teatro espontáneo es igual a la otra, y sobre todo la espontaneidad y la creatividad, o sea, tú como actor tienes que enfrentarte sin prejuicios, sin ideas preconcebidas a escena, porque si no se nota y tú te bloqueas en escena. Tienes que estar libre a la historia que te toque representar. ¿Y cuál sería entonces la diferencia entre psicodrama y teatro espontáneo, teniendo en cuenta que mencionaste al inicio el psicodrama? A ver, el psicodrama luego toma una vertiente y es un movimiento psicológico, ¿sí? Un movimiento que tiene sus raíces fundantes y es netamente terapéutico. Para el teatro espontáneo no necesitas ser terapeuta, por ejemplo, para ser coordinador. Sin embargo, para aplicar psicodrama tú te necesitas haber formado como coordinador grupal en psicodrama o literalmente como psicodramatista. Lo otro que también marca la diferencia es que, por ejemplo, en el teatro espontáneo tú utilizas técnicas que se parecen en algún grado como el doble, el soliloquio, pero ocupas yo auxiliares determinados que también están entrenados para poder servir a las historias. En el teatro espontáneo, como te decía, no necesitas tener una formación en psicología, pero sí una formación en escucha, en estar abierto a las historias. En el psicodrama también la otra gran diferencia es que tú vas con un objetivo terapéutico. Uh-huh. Acá en el teatro espontáneo tú no te vas a hacer terapia. Que salgas reformado y transformado es otra cosa, ¿sí? Uh-huh. Y puede ocurrir, obviamente, que tú salgas totalmente renovado de lo que tú estás viendo ahí. Pero no es el objetivo principal, como sí lo es el psicodrama, que ya toma sus fundamentos y toma su corriente propia, ¿no? Okay. Otro radioescucha nos dice, ¿los actores de esta disciplina deberían primero hacer un entrenamiento en creatividad como los emprendedores, por ejemplo? Sí, el entrenamiento en creatividad, no sé cómo funciona mucho el entrenamiento en creatividad para, me imagino que los emprendedores tienen que buscar herramientas como para poder hacer surgir su negocio, para poder destacarse de la competencia. El entrenamiento que tú desarrollas acá en creatividad es sobre todo en escucha corporal, en escucha escénica y sobre todo en juego. Acá es súper importante jugar. Normalmente los adultos nos olvidamos de jugar y nos ponemos como serios, así como que hay que ser adulto y hay que vestirse de negro y ponerse serio. Ajá. Acá juegas mucho, por eso los entrenamientos y los ensayos de teatro espontáneo son juego, juego, juego, juego, porque solo en el juego, primero tú te atreves a equivocarte, aprendes del error y te das cuenta que puedes aprender de tus propios errores. Te ríes de ti mismo y ves qué cosas tuyas pueden o no salir en escena, y sobre todo en creatividad y en espontaneidad te abres al grupo. Sabes que el grupo te va a contener y que dentro de escena no te va a dejar solo si tú haces una propuesta o si tú dices, oye, yo quiero hacer esta estructura, el público, el grupo no te va a decir no, sino que va a ser capaz de escuchar eso que tú estás proponiendo y jugar con ello. Ahora, en el Ecuador, porque bueno, bien lo mencionaste al inicio, vienes de Chile, en Chile, tanto como también en Argentina, está bien desarrollado este tema del teatro espontáneo, pero en Ecuador, ¿cómo estamos actualmente con el teatro espontáneo? Bueno, hay un montón de personas que están haciendo teatro espontáneo hace bastante tiempo, sobre todo personas que se han formado en el tema del psicodrama, ¿sí? En Ecuador existe la APSE, que es la Asociación de Psicodrama y Sociometría del Ecuador, que las personas que se han formado ahí han tomado el teatro espontáneo como estructura y como entrenamiento, y algunos lo ocupan dentro de sus terapias o dentro de sus formaciones de grupo. También existe bastantes personas, por ejemplo, Isolda Vinuesa, Felipe Bonilla, las mismas personas de Campus Grupal, Santiago Jácome, que están haciendo un montón de cosas en teatro espontáneo. Recién se abrió el primer grupo de formación acá en la Casa de la Cultura. Entonces, por ejemplo, yo también que llego acá, quiero armar mi propio grupo, porque la idea es que esto comience también a moverse más. Yo sé que hay un montón de gente que lo está haciendo de manera como más particular. Por ejemplo, justamente Isolda, para cuando fue el terremoto de acá, la contrató el gobierno para que fuera a hacer teatro espontáneo a las zonas afectadas, para que las personas pudieran resignificar lo que había significado para ellos el terremoto de acá del 2016. Y acá hay un movimiento súper entretenido que se está dando ahora, porque si bien quizás no hay tantas compañías como formadas, este año, en julio y agosto, se hace el Iberoamericano de Teatro Espontáneo, un encuentro latinoamericano en que vienen distintas compañías de distintas partes de Latinoamérica durante una semana a compartir, a hacer foros, discusiones, reflexiones, y eso yo creo que le va a dar un impulso súper grande al teatro espontáneo acá en el Ecuador. Cuéntanos un poco los costos que va a tener este congreso. A ver, este congreso tiene dos modalidades, uno que es de lunes a jueves, que van a ser modalidad en terreno, donde vamos a ir con las personas a trabajar en comunidades para que vean cuándo se puede hacer el teatro espontáneo como in situ, ¿no? Como no solamente en la teoría. Y en las tardes vamos a estar en distintas universidades haciendo foros con personas vinculadas al tema. El día viernes, sábado y domingo se va a hacer un retiro en donde vamos a compartir ya más íntimamente durante todo el día, esos tres días, con distintas personas y distintas compañías. Se están manejando ahora costos de aproximadamente $40 por la semana y $70-$80 por el retiro del fin de semana. Hay obviamente facilidades por pronto pago y todo, y durante estos días vamos a lanzar la plataforma para que las personas ya puedan inscribirse online, que ojo, no es necesario ni siquiera haber conocido el teatro espontáneo o ser miembro de una compañía o conocer, sino que tengan el interés por conocer esta nueva forma de teatro para poder participar, y va a ser una oportunidad única también. ¿Y dónde vamos a poder encontrar información, Connie? Bueno, yo les voy a dejar acá el mail con Cari, pero se pueden meter a Facebook, a Foro Latinoamericano de Teatro Espontáneo Ecuador, y en esa página está toda la información que vamos a ir subiendo para que las personas se puedan ir enterando del cronograma, de las charlas, de todo lo que se va a ir desarrollando en ese ámbito. Bueno, Connie, ¿dónde te podemos contactar? Bueno, me pueden contactar a mi correo, que es coneaitken@emotionliderazgo.com o coneaitken@gmail.com, y a mi WhatsApp, yo todavía lo tengo asociado al de Chile, pero por eso lo doy con todo, es +569 7897 1016. Solo WhatsApp, así que ya lo saben, pueden comunicarse con Cone para que les explique un poco más sobre este tema del teatro espontáneo y que se animen a ser partícipes de una gran experiencia en su comunidad, en su organización, en donde ustedes deseen, porque eso es lo maravilloso del teatro espontáneo. No te voy a despedir aún, Cone, vamos a ir a la obligada pausa de mensajes radiales, y al regreso vamos a hablar de un tema también bien interesante brevemente, ¿ya? Sí, dale. Bueno, entonces nos vamos a los mensajes radiales. Muchas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Exposición, energía terrenal, cuatro elementos vitales de César Vinuesa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una muestra que nos invita a reflexionar sobre los cuatro elementos imprescindibles para el desarrollo humano, basados en el aire, fuego, tierra y agua. Sala de exposiciones Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abierta al público de 8:30 a 5 de la tarde del 2 al 16 de marzo. Entrada libre. Jornada de la siembra hacia el futuro, en memoria al doctor Ricardo Paredes Romero. Espacio para analizar y recuperar la memoria colectiva sobre el legado histórico de uno de los más grandes forjadores del pensamiento político crítico en el Ecuador. 20 y 21 de marzo, 16 horas. Salón de los Presidentes de la Asamblea Nacional. Jornadas académicas con el apoyo de la Academia Nacional de Historia y discurso de apertura por el Ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres. Una invitación del colectivo Memoria del Dr. Ricardo Paredes Romero y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Noticias positivas. Noticias que pueden impactar en nuestro bienestar y nos recuerdan que un mundo mejor es posible con el aporte de cada uno de nosotros. Y seguimos acá con Cone Aitken Saavedra de Emotion Liderazgo, pero que también pertenece al Instituto del Bienestar del Ecuador. Y en estos momentos vamos a hablar de una noticia muy positiva, pues como es de costumbre ya en 2 años acá en el Ecuador, se celebra cada 20 de marzo el Día Mundial de la Felicidad. Y gracias al Instituto del Bienestar en el Ecuador, esta iniciativa ha promovido actividades gratuitas durante el fin de semana previo a esta fecha tan especial. Así que, Cone, cuéntame un poquito al respecto. Bueno, contarte que esta celebración del Día Mundial de la Felicidad lleva un montón de tiempo desarrollándose. Fue declarado el 20 de marzo por la ONU el Día Internacional de la Felicidad en el Mundo, y desde ahí la idea es que las organizaciones y los países promuevan actividades que lleven al bienestar y la felicidad de sus individuos. Uh-huh. Nosotros veníamos del Instituto del Bienestar en Chile, en donde se hacían estas experiencias, y ya es tercer año, como decías tú, que lo hacemos acá, y hemos tenido súper buenos resultados, porque la gente no tenía idea más o menos de qué se trataba, había poco conocimiento de este Día Mundial. Y hemos tenido 2 años llenos de actividades. El año 2016 eran alrededor de 25 actividades y el año pasado también 25-26. No solo en Quito, sino que en Cuenca también, en Guayaquil, en Ambato. Y la idea es que son actividades gratuitas que tengan que ver con algo relacionado al bienestar y la felicidad desde tu mirada, ¿no? Tú puedes hacer, por ejemplo, un curso de pastelería, porque a ti te da felicidad, pero lo relacionas con la felicidad. Una charla... Bueno, comer es delicioso, comer y te genera felicidad. A mí es una de las cosas que yo no me sé. Genera felicidad. Y bueno, coincidimos en ese aspecto y por eso lo menciono al aire. Me encanta, me encanta. O sea, yo soy muy feliz comiendo y comería eternamente. Tengo bueno, que acordarme lo, que no. Lo bueno es que eres delgada, así que no ha ido afectando tu cuerpo. Gracias, mi cari. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tú puedes desarrollar cualquier actividad con tu colectivo, con tu grupo o individualmente, que creas que le pueda hacer bien a la comunidad. Uh-huh. Son actividades, a ver, este año el 20 cae día martes. Uh-huh. Entonces lo que vamos a hacer este año es que vamos a ampliar un poco el tiempo y las personas pueden proponer una actividad para hacerla el 17, sábado 17, domingo 18 o el mismo martes 20. Y nosotros estamos con un equipo motor de 5 personas, donde está Alexandra Carrasco, Luis Felipe Dueñas, la Stephanie Landívar, Leonela Bertini y yo. Estamos moviendo este tema para que las personas puedan inscribirse, lo estamos gestionando, y a veces hay personas que no tienen un lugar físico, por ejemplo, para hacer. También los podemos ayudar a buscar, a encontrar un espacio, pero generalmente eso no es lo más importante, porque puedes hacerlo en el Parque de la Carolina, en el Parque Metropolitano, en la calle. Puedes regalar abrazos, puedes regalar sonrisas. Hay actividades tan simples, Cari, como por ejemplo regalar una oreja. O sea, ponerse a escuchar a las personas, ¿sí? No es que tú regales tu oreja, ¿no? Sino que tú puedes como prestar un espacio de escucha a las personas, les puedes regalar una sonrisa, puedes hacer una charla, una sesión de danza. Bueno, está súper abierto y la idea es que las personas que estén escuchando se puedan motivar, no solo a participar, sino que también a que puedan proponer alguna actividad. Para eso están nuestras redes sociales, tenemos en la página del Instituto del Bienestar Ecuador en Facebook, y nuestro correo es institutodelbienestar.ecuador@gmail.com, y ahí pueden escribirnos preguntándonos cómo pueden participar, porque la idea es que hasta el momento tenemos alrededor de unas 10 actividades, pero si podemos tener muchas más, bienvenidas sean, porque la idea es que las personas puedan darse un regalo, y qué mejor que con actividades gratuitas pensadas para la familia, pensadas para el colectivo. Bueno, así que ya lo sabes, si tú eres un facilitador o simplemente te gustaría participar con cualquier actividad, como lo dice Cone, un abrazo, una sonrisa, todo es válido para esta fecha tan especial, así que comunícate con el Instituto del Bienestar, con Cone especialmente, que ya nos dio su WhatsApp, repítelo por favor. Es el +569 7897 1016. Y también puede ser partícipe asistiendo a estas actividades de forma gratuita. Así que a celebrar el Día Mundial de la Felicidad, esta fecha que debe ser un honor hacer una festejación cada año, pero yo creo que cada día también, ¿no? Exacto. Y la felicidad finalmente no es un momento cúlmine, sino que es un estado, y tú la puedes trabajar con pequeñas acciones cotidianas, ¿sí? Uh-huh. Es poder tratar de estar en bienestar contigo, con tu entorno. Y yo te lo digo desde extranjera, bueno, tú también, sí. Somos las dos extranjeras acá. Ecuador es un lugar precioso para vivir. Uh-huh. Las personas que viven acá son dulces, son cálidas, son amables, y a veces estando en un país tan cálido y tan bello, por ejemplo, la biodiversidad, se nos olvida que tenemos todas esas maravillas. Entonces, como celebrar un Ecuador bello, un Ecuador diverso y que tiene mucho por entregar también. Es así. Bueno, muchísimas gracias, Cone. Ahora sí te despido. Muchas gracias, Karina. Por acompañarme esta tarde en tu mejor versión, y será entonces para una próxima. Ya hemos hablado en que va a haber una próxima. Exacto. Así que encantada de prestar estos micrófonos a tu servicio. Muchas gracias, Karina. Bueno, amigos de Tu Mejor Versión, escucharemos ahora a Vega y su tema Mejor que Mañana. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Sobre la almohada que tengo el mundo al revés, ¿por qué será que siempre falla mis ganas de hacerlo bien? Ya sé, tal vez me pierda de vista, no quiera saber por qué, cambiaré sin bailar, sin medida, hasta que duelan los pies. Quizás el mundo sea humano y tenga previsto un ardid. Oh, los consejos de la semana. Hoy hablaremos sobre el marketing en el Departamento de Talento Humano. Sí, el marketing. Escucha a los empleados. Los responsables de cada área deben conocer a sus trabajadores y sus necesidades, facilitando la comunicación, mostrándose empáticos con los problemas reales de los empleados, organizando eventos fuera de la oficina para que las personas puedan mostrarse en otras facetas de la vida. Pero es importante entonces en este compartir ser muy coherentes. Nada mejor para los empleados que tengan confianza en la empresa para la que trabajan, que haya esa coherencia, es decir, que lo que se diga, se haga. Mantener una política correcta de mi comportamiento y mi pensar y también, por supuesto, lo que voy diciendo a lo largo de mi carrera profesional. Fomentar las emociones. Hace ya tiempo que el marketing juega con las emociones de los clientes. Que un empleado se sienta parte importante en la empresa, que vea sus logros como propios, es fundamental en el marketing de talento humano o recursos humanos, como también ha sido llamado durante muchos años. Saber a quién se dirige en cada momento. Cada empleado de una organización es diferente y precisamente debe conocer muy a fondo sus inquietudes y su preparación. Además de su nivel sociocultural, la empresa debe dirigirse a cada uno como espera que se haga, logrando que los mensajes se entiendan por parte de todos. No es lo mismo dirigirse a un responsable de área, que lleva ya muchísimos años tal vez trabajando dentro de la organización, que una persona que acaba de recién incorporarse a la oficina, o tal vez una persona que es pasante, que es temporal. Construir una filosofía y que ésta permanezca en el tiempo. Si se habla de ventas, es fundamental que los clientes se empapen de la filosofía de la marca y la identifiquen con unos valores determinados. Para lograr esto mismo con los empleados, la compañía no puede cambiar cada poco tiempo de opinión. Como decíamos anteriormente, ser coherentes. Gamificación. La gamificación es una de las técnicas de marketing que más adeptos está ganando en los últimos años, y es que los clientes responden mejor si tienen un motivo: ganar premios, el reconocimiento, el sentirse especial. Cada vez más empresas aplican esta técnica de marketing con sus empleados. Por ejemplo, la figura del empleado del mes es una forma de gamificar en los puestos de trabajo. También están las consecución de objetivos y las reuniones y eventos fuera de la oficina, donde también, además, podemos conocer otras habilidades que tiene el empleado y premiarlo también. Una de las nuevas tecnologías que se ha puesto de boca en el ámbito del talento humano es el uso de las redes sociales. Hacer que tus empleados usen el Facebook, el Instagram, las redes sociales que hoy día están de boca, nos va a permitir que ellos sean partícipes de todos los cambios que se vayan dando en la organización. Esto y mucho más se puede hacer para que de alguna u otra manera las personas sientan un impacto de tu trabajo en el Departamento de Talento Humano. Sabemos hoy día que lamentablemente son llamados recursos inhumanos. Así que para promover realmente que las personas vean lo que tú estás haciendo, ese esfuerzo que generas todos los días porque las personas se sientan mejor, porque tengan una mejor remuneración, porque se valore al individuo, debes hacerlo notar. Y qué mejor que poner en práctica estos pequeños consejos que te he traído el día de hoy, y cualquiera que a ti se te pueda ocurrir con tu creatividad. Hay muchísimos, y lo mejor es que no necesitas una inversión muy grande. También te podemos asesorar a través de www.mejorversión.com. Recuerda, puedes contactarnos al 098-924-1277. Escuchemos ahora a Márquez y su tema, Por ti seré. Sé que me equivoqué y que jugué con fuego. Sé que competí como si fuera un juego. Sé que me ausenté sin decir hasta luego. También te equivocaste al gritarme de nuevo, al permitir que hable por ti tu ego y decir que no te tomo en serio. Creo que es hora ya de dejar de fingir. Yo amándote tanto y tú ahí sin mí. Tú con mis sueños y yo sin poder dormir. Pero juro que si esta noche vuelves, todo lo fantástico haré que recuerdes. Yo voy a ser el pez que se quede en tus redes. Y por ti seré el manicure perfecto de todos tus dedos. El dueño de tus momentos pequeños. El gran artista que pinte tus sueños. Y te amaré, descifrando lo que otorgue tu silencio. Muriendo de prisa en tus besos lentos. Guardaré mi alma en tu hermoso cuerpo. Empezamos de nuevo. Si empezamos de nuevo. Esa nube que siga tu vuelo y con mis brazos flacos sostendré el cielo y pasearé en tu mente con recuerdos bellos. Yo seré el calor sediento de tu hielo, esa trampa de tus besos como anzuelo y de tus nietos yo seré el mejor abuelo. Creo que es hora ya de dejar de fingir. Yo amándote tanto y tú ahí sin mí. Tú con mis sueños y yo sin poder dormir. Pero juro que si esta noche vuelves, todo lo fantástico haré que recuerdes. Yo voy a ser el ADN entre tus genes. Y por ti seré el manicure perfecto de todos tus dedos. El dueño de tus momentos pequeños. El gran artista que pinte tus sueños. Descifrando lo que otorgue tu silencio. Muriendo de prisa en tus besos lentos. Yo guardaré mi alma en tu hermoso cuerpo. Por ti seré el manicure perfecto de todos tus dedos. El dueño de tus momentos pequeños. El gran artista que pinte tus sueños. Y te amaré. Descifrando lo que otorgue tu silencio. Muriendo de prisa en tus besos lentos. Guardaré mi alma en tu hermoso cuerpo. Si empezamos de nuevo. Si empezamos de nuevo. Si empezamos de nuevo. Organizaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Hoy en Organizaciones Saludables hablaremos sobre los beneficios que podría traerte, si eres dueño de una organización, el crear un programa de bienestar para los empleados. Y es una serie de beneficios y actividades que promueven la salud y el bienestar en el lugar de trabajo. Algunas personas trabajadoras priorizan su labor sobre la salud, es decir, muchas veces se saltan el almuerzo, se quedan hasta tarde para hacer o finalizar un trabajo, no tienen tiempo para hacer ejercicio porque trabajan todo el tiempo y nunca toman un descanso. Esto es un error fatal, puesto que la salud debe ser lo más importante para ti, debe ser lo primero. Y tú, desde el ámbito organizacional, como líder, como director, debes propiciar de que esto se pueda generar un espacio donde el empleado trabaje 8 horas, donde pueda hacer ejercicios, donde pueda alimentarse bien, puesto que se ha comprobado ya científicamente que el estar agobiado constantemente trae serios problemas a nuestra salud psicosocial y física. Además, los empleados pueden rendir muchísimo mejor cuando se sienten bien, cuando tienen mucha energía. empleados más productivos, menos estrés en la oficina, menos resfriados, gripes y otras enfermedades. De hecho, Martin Seligman, el creador de la psicología positiva, ha hecho una serie de investigaciones donde ha reflejado la importancia de ser optimista, de tener un pensamiento positivo ante las circunstancias, a pesar de las condiciones más extremas que pudiéramos estar pasando, pues tener un pensamiento optimista te ayudará a disminuir estas enfermedades respiratorias que están muy ligadas a la depresión, menos lesiones relacionadas con la oficina y, por supuesto, como beneficio, vamos a obtener a empleados más felices. Ofrecer un programa de bienestar lleva a empleados más felices. Apreciarán el beneficio y serán generalmente positivos porque llevan una vida saludable. ¿Pero qué debe incluir un programa de bienestar? Más allá de los típicos programas que simplemente se le cancelan a la persona, la cuota mensual por el gimnasio o por el yoga, debemos promover otras actividades. Claro está que no es que está mal, está genial que puedas retribuir el costo de esta iniciativa de hacer ejercicios para mantenerte en forma y sobre todo liberar el estrés a través del ejercicio, pero si de pronto por algunas circunstancias una pequeña empresa y no dispone del dinero suficiente para este costo, pudieras cancelar la mitad o generar incentivos cada cierto mes para ayudar económicamente a las personas o tal vez en otros productos alimenticios. También es importante considerar que el ejercicio es bueno para el sistema inmune, pero hay más que puede hacer para ayudar a sus empleados a combatir la enfermedad. Durante el invierno, por ejemplo, puedes ofrecer vacunas contra la gripe. También es una buena idea tener un botiquín de primeros auxilios provisto y una sala de bienestar privada donde las personas puedan atender sus necesidades personales y salud. Hoy, con el boom del coaching, aun cuando pudiera sonar como una moda, es de gran ayuda que una persona en tu ámbito laboral pueda buscar este acompañamiento directo con un experto en materia de bienestar y que te ayude a que esta persona empiece a descubrir cuáles son sus fortalezas, cuáles son aquellos aspectos positivos que tiene y no enfocarse tanto en los negativos, porque ya sabemos que están allí. Normalmente el ser humano es consciente de cuáles son sus debilidades, pero lo que no es consciente son de sus áreas positivas, sus áreas de fortalezas. También promover actividades sociales puede ser un valor agregado, por ejemplo, crear reuniones dentro del ámbito organizacional, donde tú puedas tener allí a todos los empleados, bien sean directivos, o trabajadores en general, conversando. Esto es muy satisfactorio para generar buenos beneficios, y actividades de team building pueden ser una gran opción para generar este bienestar que tanto estamos buscando. Recuerda, puedes visitar www.mejorversión.com, donde te podemos ayudar a crear todo un programa de bienestar. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado una semana más acá en Tu Mejor Versión, este programa que se transmite en vivo para ti, para traerte una semana llena de energía y entusiasmo. Así que ya lo sabes, recuerda visitar www.radiocce.com la próxima semana a partir de las 2 de la tarde, el día lunes, para escucharme y escuchar también a nuestros invitados que te traemos con mucho cariño, con toda la información necesaria. Chao, chao, y será hasta la próxima. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión.